querida audiencia, esta tarde daremos a conocer los detalles de lo que fue la marcha por nuestro respetado, querido amigo, colega Andrés Viracocha, quien el 7 de junio falleció en la avenida Patria tras defender a su novia de un hombre con un arma cortopunzante que arrebató la vida de Andrés y nos dejó un gran vacío en nuestras vidas. Por esa razón exigimos que este tipo de violencia cese en las calles y que exista más control de personas con armas. Como les había mencionado, en nuestra cabina se encuentra Daniel Guerrera, primo de nuestro ex compañero Andrés Viracocha. Daniel trabajó en la Escuela de Politécnica Nacional como asistente de capacitación en la Unidad de Educación Virtual. Tiene 33 años y no pertenece a ningún colectivo. Daniel, bienvenido. Hola, mucho gusto. Como ya mencionó Brenda. Mi nombre es Daniel, soy primo de Andrés. He venido acá a hablar de los eventos que tenemos nosotros planeados a lo largo de este mes para ver si podemos tener la participación y la colaboración de todos ustedes, Radio Escuchas. No sé con qué empezamos, con qué tema empezamos para... Así es, como la mayoría de toda la audiencia tiene conocimiento del hecho que fue suscitado y por qué fue la causa de la pérdida de la vida de Andrés. Entonces yo a ti te pregunto como familiar, ¿cómo ustedes tomaron esta noticia? ¿Cómo reaccionaron ante este hecho? Porque bien es cierto, el hecho no es que Andrés perdió la vida por una riña, a lo mejor por exceso de alcohol o por una pelea callejera. Simplemente fue un hecho concreto que fue un caso de acoso a su expareja. Primero fue una noticia que no podíamos creer porque... Imagínense, es un acto como el que sucedió ese día a la 1:40 de la tarde, cuando mi primo salía al almuerzo a verse con su novia para poder salir a almorzar. Nosotros recibimos una llamada en el cual nos enteramos de que mi primo había sido asesinado, porque esa es la palabra que tenemos que tomarlo. Nadie de mi familia lo creyó, a mí me tenían de mentiroso. Que cómo puede ser posible que juegue con esas cosas. Entonces, o sea, fue un hecho tan feo que no se podía ni divulgar entre familia porque no, nadie lo creía. Hasta que recibí la llamada de mi mami, quien estaba con papá de Andrés, el cual él ya vio el cuerpo y nos confirmó este terrible suceso. Entonces, ahí ya empezamos a ver, para poder constatar, bajé a la farmacia y pude constatar ahí, por los chismes, por lo que estaban divulgando la gente y los medios de comunicación que se encontraban en ese momento, lo que había pasado. Después me dirigí a lo que es la unidad de flagrancia, ¿sí? En donde pude ya constatar que esta persona que cometió este acto estuvo detenida, en el cual allí pude también encontrarme con la novia de mi primo y me comentó cómo fueron los hechos, en el cual ella estuvo en el bus, que esta persona se ha subido a pedir dinero, porque no ha estado vendiendo nada, sino a pedir dinero, como la señora que subió el comercio, el video, que comenta que ha estado pidiendo dinero para comprarse pan. Entonces esta persona ha estado pidiendo dinero, no le han dado, y ha estado la chica, Yael, que se llama la novia de mi primo, en uno de los asientos y esta persona ha empezado a estarle molestando. Entonces, esta persona se baja atrás de ella y ella acude donde mi primo a pedirle ayuda por lo que esta persona le está molestando y mi primo le hace a un lado a esta persona y esta persona que quiere reaccionar y mi primo es lo que reacciona, dándole un patazo, haciéndole a un lado, y esta persona de buenas a primeras saca un puñal de la cintura. Saca el puñal de la cintura y mi primo se da la vuelta y le apuñala directamente a la yugular, al cuello. Una persona que, como estuve en la formulación de cargos, quisieron aludir que esta persona tiene trastornos mentales, que utiliza psicotrópicos, que tiene problemas mentales, en pocas palabras, no lo hizo con intención, como él mismo lo menciona en el video o en uno de los videos de la prensa, que fue en defensa propia. Y eso no es defensa propia. Lanzó el puñal a matarle a mi primo. Entonces, con todo esto nosotros no sabíamos qué hacer, porque primero teníamos que ver fue la formulación de cargos de ese día. Nosotros teníamos que igual retirar lo que es el cuerpo de mi primo, y estábamos en otros trámites, lo que nos supieron mencionar en la unidad de fragancia, en la fiscalía, es que teníamos 30 días para nosotros poder poner la denuncia, para que esto sea más pesado y esta persona pague por lo que hizo. Ante estos hechos, lo que tú me acabas de mencionar, estos trámites, ¿ya está la denuncia sentada? ¿Ya se ha hecho toda esta formulación de cargos? ¿Cómo se está manejando todo ese trámite para poder condenar a la persona que hizo esto? Bueno, la formulación de cargos fue el día 8 de junio, al día siguiente de lo que pasó el asesinato. Nosotros ahí estuvimos en la audiencia. Como te comenté, el abogado defensor, que era público de esta persona, lo que supo mencionar es que tenía los trastornos mentales, que estaba por sacar el carnet de CONADIS porque tenía tratamiento psicológico, que tenía citas médicas con un psicólogo, con un psiquiatra, que ha estado internado en el hospital psiquiátrico, no recuerdo el nombre en este momento, pero ha estado internado allí. Pero de allí, desde el 8 de junio, nos dieron un mes para nosotros poder realizar todos estos trámites. No se lo podía hacer en esa misma semana, por lo que estábamos en el velatorio de mi primo, el entierro de mi primo. Entonces, después de esa semana, nosotros estábamos en busca de un abogado. Todos los abogados, muchas personas se comunicaron con todos los mis primos, tíos, ofreciendo su ayuda, pero no era un caso fácil, una que nos supieron mencionar, y otra barato, porque el costo de esto sí era un poco costoso, se podría decir, perdón la redundancia, porque estaba estipulado entre los 5,000 a 10,000 dólares este tipo de casos. Entonces, mis tíos no tienen las posibilidades para poder cancelar esto. Entonces, nosotros acudimos al Ministerio de Justicia, en donde, gracias a los saludos del presidente de la República, Lenín Moreno, nos supieron dar una mano en el ministerio. La ministra Rivadeneira, si no estoy mal. Gabriela Rivadeneira. Sí, es la ministra de Justicia, si no estoy mal. La ministra de Justicia nos supo ayudar. Ya nos designaron un abogado público. Ya están empezando los trámites para poder cumplir y hacer justicia por lo que se hizo con mi primo. Pero ante las cosas que este abogado de la persona dice, que se declaró que tiene enfermedades mentales, está mal de la cabeza, pero ya se lo han comprobado. ¿Hay papeles que se están comprobando esa alegación de ellos? Ellos presentaron documentación en el cual citas pero médicas, por ejemplo. Son legales, pero en este proceso el mismo Ministerio de Justicia no realiza esos trámites. Tienen que hacer las investigaciones. Válidos o no. Claro, todo esto tiene un lapso, está en investigaciones, todo esto tienen que investigar si es que la persona está en tratamiento, tienen que investigar si es que va a sacar el carnet del CONADIS o si estaba en trámite el carnet del CONADIS, si esta persona estaba tomando psicotrópicos, si estaba tomando algún tipo de medicamento o cómo estaba esta persona, porque ese día a nosotros nos supieron mencionar que esta persona no tenía cargos. O sea, no tenía ningún tipo de antecedente, y después ya empezaron a florecer los antecedentes de este tipo. Y no ha sido la primera vez que esta persona ha cometido uno de estos actos. Ha estado ya acusado por intento de asesinato, ha estado acusado por acoso. Cuando una persona subió la foto de esta persona en lo que es redes sociales, hubieron personas que se comunicaron y decían que esa persona les ha sabido acosar en los buses a las chicas. Entonces son antecedentes que esta persona sí ha tenido, o sea, y ya están con las investigaciones. Las investigaciones están avanzando, están poco a poco avanzando y estamos esperando que se haga justicia. Claro, ante estos hechos que tú nos mencionas, como para poder hacer fuerza y que todo esto tenga como ese valor y esa fuerza para que este hecho sea juzgado como uno se quiere y se haga justicia. Precisamente se realizó el pasado viernes 16 de junio una marcha donde el lema fue "No más violencia, no más acoso, justicia para Andrés", donde las personas se dieron citas en las instalaciones del GABAP, fueron familiares, amigos, conocidos, colectivos. Fue un evento que se le realizó para, como lo vuelvo a mencionar, para eliminar todo esto, eliminar el acoso, eliminar la violencia, pero también para pedir justicia. Ante esto, ¿tú qué me puedes decir? ¿Cómo se organizó la marcha? ¿Quiénes acudieron? ¿Cuál fue todo el trámite? El trámite en relación a si las autoridades dieron o no permisos para poder transitar por las vías. Claro. Bueno, la marcha fue organizada por los amigos de Andrés, que ventajosamente siempre hemos tenido las mismas amistades. Entonces, los amigos de Andrés, los chicos del Dorado, son las personas que estuvieron al frente de todo esto, las personas que crearon la página Justicia para Andrés, las personas que organizaron esta marcha. Yo como representante de la familia puse al tanto de toda mi familia para que acuda y todos unirnos y ser una sola voz. Se pidió el apoyo de toda la gente, se pidió apoyo de todas las personas que han sufrido este tipo de acosos, este tipo de violencias en las calles, porque no solo es el lema de justicia para Andrés, sino eliminar la violencia, como tú mismo lo has dicho. Eliminar el acoso también. La violencia, ¿por qué? Porque no solo es violencia entre géneros, también nosotros como hombres también sufrimos cosas en las calles. ¿Por qué? Porque estos criminales andan armados libremente y no hay el respaldo de la policía, o no hay unas batidas, no sé cómo decirlo, pero que exista más control. Control a este tipo de personas que se suben a los buses a pedir dinero, porque no hay personas que trabajan legalmente, hay personas que se dedican a trabajar, pero hay personas que no. Hay personas que mencionan que han salido de la cárcel y nos acosan a todos, porque hombres y mujeres sufrimos ese tipo de acosos en los buses, a pedirnos dinero y a obligarnos a comprar cosas, botándonos los productos en las manos, ni siquiera en las manos, a veces en las mochilas, y uno por miedo tiene que comprarlos. Entonces lo que nosotros queremos es caminar libremente en las calles y poder coger un bus en paz, y poder ir en paz en los buses, sin tener que sufrir esto que pasó el 7 de junio. Claro, como ante este pedido que se hizo para la marcha, fueron amigos, y toda la organización, ¿cómo se hizo, cómo se planteó realizar la marcha? Se lo realizó, bueno, primero se reunieron todos los amigos de Andrés, los chicos del Dorado, en el cual ellos ya tuvieron la idea de realizar esta marcha. Después se formó la página de Justicia para Andrés. En la página fue la que nos ayudó a distribuir toda esta noticia acerca de la marcha en todo lado. Fue bastante acogido esto. Todas las personas que acudieron fueron personas que, como tú lo mencionaste, amigos, conocidos, la familia que estuvo allí presente, fueron colectivos, muchas personas que ya están cansadas de este tipo de violencia y este tipo de acoso. Así es, querida audiencia, como ustedes acaban de mencionar, son un poco los detalles que nosotros hemos iniciado este programa sobre el caso de nuestro ex compañero Andrés. Y para continuar con los siguientes eventos que se han preparado por parte de la familia y los amigos de Andrés, vamos a un corte musical que está a cargo de Jaime Guevara. Ya regresamos. Mm-hmm.

Así es, regresamos con su programa Musicalizados. También tenemos en cabina la presencia de Gabriela Viteri. Ella es una ambientalista, máster en restauración de ecosistemas, trabajó en el Ministerio del Ambiente. Sus intereses son proyectos como la restauración de hábitat para la fauna, que es parte de lo que ha venido haciendo durante sus 4 años. También ha practicado el deporte del ciclismo y el kickboxing, donde ha participado en campeonatos nacionales y en un internacional. Sigue a los colectivos de ciclistas, pero no pertenece a ninguno. Gaby, muy bienvenida. Muchas gracias. Como estamos hablando con Dani sobre el caso de nuestro amigo compañero Andrés, también queremos que tú nos ayudes informándonos cómo fue la marcha, cómo se realizó, quién estaba a cargo, todos estos tras que la gente no sabe y que igualmente queremos que nos apoyen para los diferentes eventos que se van a realizar. Sí, muchas gracias chicas por su espacio. Para nosotros es muy importante tener la oportunidad de transmitir a la gente nuestro mensaje, porque al final Andrés, que fue un amigo muy cercano para nosotros, nos dejó un legado importante. Por la personalidad que él tenía, él era una persona muy pacífica, muy amable, siempre sonriente. Entonces, como que a todos nos afectó profundamente su muerte. Y por eso nos unimos un montón, especialmente los amigos del barrio del Dorado, que es donde él pasaba mucho tiempo. Y bueno, también nos contactamos con la gente de la Casa de la Cultura, que él también tenía ahí muchos amigos por su trabajo. Y bueno, entonces fue cuando decidimos organizar esta marcha. La verdad, esto fue una idea de una amiga de la Casa de la Cultura y nosotros decidimos apoyar. Inicialmente, como ya dijo Dani, creamos esta página web, y a todos los que nos escuchan, que se unan a nuestra página de Facebook, que es Justicia para Andrés. Empezamos a darle movimiento en redes sociales. A través de Twitter creamos también una tendencia el día, me parece que fue día miércoles o martes. Logramos contactar con gente de la política, la concejal Daniela Chacón. Ella nos quiso apoyar en la marcha, ya que ella también está desarrollando un proyecto en contra del acoso, que es sobre todo en los buses. Y bueno, entonces contactamos con un montón de gente, hubo bastante respuesta y apoyo, aparte de los amigos y la familia, porque este es un tema ya general en la ciudad. Todas las mujeres y hombres estamos como cansados de no poder ir tranquilos por la calle. Vamos con miedo, sosteniéndonos así de la mochila para que no nos roben. Igual en el bus, en la cobilla, en el trole. Es súper cansado, es tedioso no poder estar tranquilos. Y sobre todo las mujeres que vivimos el acoso a diario. Una mujer no puede vestirse como ella quiere porque sabe que durante todo el día va a recibir muchos piropos, acosos, y eso es invadir tu espacio personal. Y eso nos afecta, porque a veces nosotros no respondemos por el hecho de no amargarnos del día, pero eso es continuo, se da todos los días y a todas las mujeres nos pasa eso. Sí, ante lo que tú acabas de mencionar, fue el hecho concreto por lo que Andrés perdió la vida. Prácticamente fue un caso de acoso a su expareja. Y como tú lo mencionabas también, es algo que nosotras las mujeres somos más vulnerables ante este tipo de casos. Y creo que también la marcha que se hizo el viernes pasado fue con ese lema de no más violencia, no más acoso. Sí, sí, y bueno, nuestra idea es, primero, que el caso de Andrés no quede en la impunidad, porque esta persona cometió un delito muy grave y que probablemente puede volver a cometerlo si él sale libre. Entonces, queremos la pena máxima para este delincuente porque ya tenía antecedentes, y también queremos aprovechar el momento para hacer esta campaña para que la gente también se vaya concientizando, que haya menos indolencia en las personas, porque, bueno, si bien el día en que murió nuestro amigo, no sé si mucha gente lo sabe, pero la gente de la farmacia cercana le cerró las puertas cuando él pidió apoyo. Y eso también nos afectó bastante, porque probablemente era gente que podía brindar cierta ayuda. Tenían los insumos, tenían gente que conocía sobre primeros auxilios, pero tampoco le pudieron brindar la ayuda que él se merecía. Entonces, también aprovechamos esta campaña para tratar de concientizar a la gente que debemos ser más solidarios también, porque no estamos exentos de que nos pase algo. Y el momento en que pasa algo a un ser querido es cuando la gente en verdad abre los ojos, y es lo que nos pasó también. Sí, ante todo lo que nos acabas de mencionar, también tenemos conocimientos que se están realizando diferentes eventos, como es el caso del Jaguar Locrazo bailable, que se llevará a cabo este viernes 30 de junio a las 12 horas en el Lobo Lumbar. Bueno, te cuento, este evento lo están organizando otros amigos de Andrés. Es un grupo de DJs. Algunos sí lo conocían, otros no, pero decidieron apoyar económicamente a la familia de Andrés, también donando parte de la entrada. La entrada cuesta $6, $2 son para la familia de Andrés. Y bueno, la fiesta es el día 30 de junio en el Lobo Lounge Bar, que queda ubicado en la Reina Victoria. Lizardo García y Reina Victoria. Es a las 21 horas. Sí, entonces, sí, la fiesta se llama la Jaguar Locrazo Bailable, que es lo que así decidieron ponerle estos chicos, porque es una fiesta alternativa donde se mezclan distintos géneros de música bailables. Pero como tú lo mencionaste, es un evento para apoyar a la familia de Andrés, que con un cierto de valor económico para los trámites legales, que es lo que se necesita en este momento para poner fuerza en lo que es el juicio que se está dando. Sí, yo tengo conocimiento también acerca de todos los eventos que están realizando los chicos del Dorado y los chicos del Jaguar Locrazo. Todo el dinero que se está recogiendo, bueno, aparte de lo que es el Jaguar Locrazo, estamos realizando también una rifa, en la cual, eso se lo mencionó al finalizar la marcha, son boletos que ya los estamos vendiendo, están en un precio de $2. Sí, exactamente, corte, sí, para... Justamente iba a entrar a ese tema, pero primero también quería saber el tema del Jaguar Locrazo y para luego entrarnos lo que es a la rifa. Entonces, sé si tienen algo más de información de... La verdad tenemos, igual el evento está en la página de Facebook y vamos a darle movimiento también a través de redes sociales. Y eso esperamos, sobre todo, que todos los jóvenes que disfrutan de este tipo de ambientes nos acoliten ese día por esta causa que estamos siguiendo. Para continuar con el tema de la rifa, primero vamos a ir con el siguiente tema musical y vamos con eso a que nos des todos los detalles de cómo se está haciendo la rifa, cómo llegaron los premios, quién los gestionó, en dónde y cuándo va a ser todo este trámite. Pero ya regresamos, no se desconecte. Tengo esa de guitarra rota, de oxidado carrusel. Ay, Alelí. Pobre de mí. Enredaba mis deseos de volar. Íbamos tan lejos que olvidábamos volver. Nos traía el ángel ciego del amanecer y se acostaba a tus pies como un gatito siamés. Tengo esa nostalgia de domingo por llover, de guitarra rota, de oxidado carrusel. Ay, Alelí, pobre de mí. Musicalizados, y como quedamos en la parte anterior del programa, el siguiente evento que se va a realizar es una rifa solidaria por nuestro amigo Andrés. La rifa se llevará a cabo en el programa Como Tú de la Radio de la Casa de la Cultura el 16 de julio. La hora será de 10 a.m. a 12 a.m. en el programa en vivo. Bueno, los diferentes premios a sortearse serán un curso de fotografía que será una media beca por el Centro de Imagen, Arte y Fotografía CIAF. Un tatuaje en el estudio El Pecador por parte de David Alcocer. Una sesión de fotos por Fernando Freire Fotor. Dos chompas personalizadas in the clothes and accessories. Una revisión médica o spa para mascotas. Un manicure, pedicure y masaje relajante, un orden de consumo en spa de uñas, clases de yoga, decoración de pared, juegos de joya de plata, animación de fiesta infantil, un DVD, un extractor de jugo y varios premios sorpresas. El valor de este boleto es de $2. Es necesario que este evento que los organizadores nos digan cómo está organizado, cómo fue la gestión de los premios y lo más importante, que nos ayuden difundiendo dónde los están vendiendo, a qué persona se puede acudir para comprar los boletos. Ya, te cuento, esta idea sí nació de todos los amigos del Dorado de Andrés. Nos reunimos, el día en que nos reunimos, decidimos contactar con toda la gente que podíamos para que nos donen algunos premios. Y bueno, ventajosamente hubo bastante gente que nos apoyó. Entonces, entre ellos está ETA Fashion, tenemos el CIAF, que es este centro de arte y de imagen y fotografía. Tenemos... ¿qué otro? No recuerdo. Ah, tenemos también... Sí, hay gente que también ellos decidieron comprar para donarnos, por ejemplo, este juego de joyas. Tenemos de Pet Care Center, IN de Clothes, y así hay muchos otros. Incluso tenemos otros varios premios que, como ya no nos entraba en el boleto, ya no los pusimos, y por eso pusimos premio sorpresa. Entonces, y también ventajosamente la gente, los amigos de Andrés de la Radio de la Casa de la Cultura, nos van a apoyar el día domingo 16 de julio para el sorteo, que va a ser en vivo a las 10 de la mañana, para que vean que todo este proceso es transparente, no son las típicas rifas fantasmas y así. Ajá. Bueno, los boletos los estamos vendiendo a partir desde el día de mañana en North Face, en el jardín, y pueden contactar ahí con Iyak, se llama el chico que está a cargo, y también en el Centro de Imagen, Arte y Fotografía, que está ubicado en el multicentro, en la calle 6 de diciembre y Orellana casi, sí, Orellana. Ajá, entonces en estos dos lugares a partir de mañana en la tarde. Ya, todo este fondo que se va a recaudar por la venta de los boletos está netamente canalizada para todo lo que es el valor, todos los trámites que se necesitan para todo el proceso que se está siguiendo. Bueno, yo he conversado con todos los amigos de Andrés, con todas las personas que han organizado lo que es la rifa. Estoy como intermediario entre mi familia y los amigos de Andrés. Todo este dinero ellos han decidido dar a la familia, ¿para qué? Para que se pueda realizar todo lo que falte de mi primo. La primera cosa que nació de ellos es hacer la lápida, en donde en conjunto con la familia queremos poner una leyenda en el cual realce su personalidad y podamos plasmar en esa lápida todo el cariño que nosotros sentimos hacia él y todo lo que él sentía hacia nosotros. También se va a realizar lo que es se utiliza lo que es el dinero para lo que son trámites legales. Si es bien, nosotros tenemos ya un abogado público, pero existen varios gastos que se realiza cuando existe este tipo de juicios, y eso quería aclarar mucho, porque no es cuestión solo de dejarle al abogado que vaya solo en el caso. Nosotros tenemos que estar al pendiente de que se realicen todas las cosas, de las investigaciones que se están realizando, y ese dinero es destinado para eso, para que se haga justicia por mi primo y para nosotros poder apoyar cualquier tipo de necesidad que tenga el abogado. Porque un abogado necesita transportación, necesita alimentación, y hay personas que tienen que estar atrás del abogado, que nosotros también tenemos que ayudarles de esa manera. Porque hay mucha gente que brinda, o nos ha ayudado, o nos ha colaborado con su persona, estando en los trámites y todo eso, pero no... Es una persona que necesita de una botella de agua, necesita de los pasajes, necesita de un almuerzo, porque un trámite legal no es solo cuestión de ir, tenga, firme y chao. Es tiempo, paciencia, que serían los dos términos más utilizados en esto, que es tedioso. Ante lo que tú me acabas de mencionar, de la familia, ¿quién está realizando este tipo de todos estos trámites? ¿Quién está acompañando al abogado? están todos, mi tía, que es Isabel, está mi tío Jaime, que es el papá de Andrés, y Francisco, que es el hermano. Todos están al pendiente, adicional a eso también está mi madre, que le acompaña a mi tía. En este tipo de cosas tienen que turnarse porque no pueden dejar de lado tampoco sus trabajos o sus quehaceres o su vida que tenían anteriormente. Tienen que seguir realizándola, pero se turnan y nos damos la mano entre familia para poder salir adelante y que se siga el juicio y estar pendientes de que se realice justicia. Tú me acabas de mencionar, hay que continuar con la vida que teníamos antes, ¿no? ¿Cómo ha sido para la familia llevar todo este proceso? De tratar de continuar su vida, pero con un dolor que les acompaña día a día. Y más, cuando aún sigue el juicio, que todavía recién está iniciando, como tú lo mencionaste. Seguir la vida es algo duro, como tú lo dijiste. Ya no tenemos a la persona, al ser que nos alegraba la vida o que nos acompañaba en esos momentos duros, porque la relación que nosotros tuvimos como familia con Andrés, en mi caso, fuimos casi contemporáneos. Él tenía 32 años, yo tengo 33. Nosotros hemos vivido varias cosas juntos. Compartimos, como te mencioné, también los amigos. Teníamos relaciones en común. Entonces, tratamos de, primero, de hacer justicia, porque lo que nosotros queremos es que se haga justicia para nosotros poder estar en paz y que el alma de mi primo también descanse en paz, que esta persona pague por lo que hizo. Adicional a eso, estamos dándole fuerzas a la familia directa de Andrés, que son los padres y el hermano, dándole fuerzas, apoyándole en todo este trámite, como te mencionaba, acompañándoles, no dejándoles solos, porque no pueden enfrentar este tipo de situaciones solos. Entonces nosotros como familia estamos apoyando de esa manera a mis tíos y a mi primo. Ya. Otro punto también que lo mencionaste, que es hacer la lápida. ¿Cómo toma la familia toda esta ayuda, toda esta gestión que amigos, conocidos de Andrés lo están realizando para poder de una u otra manera hacerle un homenaje a él también? No sé cómo la familia se siente en este tipo de hechos que están realizando todos los que están, de una u otra manera, hemos vivido cerca de él. Para nosotros es una bendición contar con ese tipo de ayuda. Mis tíos se han quedado sorprendidos en darse cuenta qué tipo de amistades tenía mi primo. Si a mí me ha sorprendido mucho saber cómo todos los chicos del Dorado se han portado, todos los chicos del Dorado han estado al frente de todo esto. Nos han dado la mano, nos han apoyado, nos han dado mensajes de aliento, han estado pendientes de mis tíos, de mi primo. Es algo hermoso, es algo que ninguno de nosotros nos esperábamos. Mis tíos al menos nunca se esperaban esto. Se dieron cuenta que mi primo era querido y amado por tanta gente. Gaby, tú, no sé, ¿qué les incentiva a ustedes a continuar con este tipo de eventos, a no torcer la mano y hacer justicia por la vida de un amigo que se perdió? Sí, justo lo que le preguntaste a Dani sobre cómo lo está llevando la familia, yo te puedo contar de cómo los amigos también lo estamos llevando. Es súper difícil ya hablar de esto, es porque Andrés era una persona como tan querida por nosotros, y seguir adelante es difícil porque lo haces como que con el corazón partido, ¿sí? Y sí, a veces se me quiebra la voz cuando hablo porque lo extraño mucho. Y bueno, sobre todo porque Andrés era una persona especial. Creo que todos pensábamos que tenía algo de ángel, él era una persona muy espiritual, muy conocedora, y siempre nos recibía con un abrazo, con un beso, y siempre podíamos contar con él cuando teníamos algún problema. Igual él siempre iba con nosotros cuando tenía problemas. Entonces esto es principalmente lo que nos motivó a unirnos todos y hacer algo por él. Si bien lo perdimos, al final lo que no queremos es que su nombre se esfume y que este caso haya pasado en vano. Creo que él se merece que su nombre trascienda, y a través de esta campaña también queremos que se haga justicia, principalmente, y aprovechar este momento, como te dije, concienciar a la gente en ser más solidarios, en no ser indolentes, en que no queremos violencia, ya no queremos acoso, y sobre todo porque nos puede suceder a cualquiera, en el bus, caminando. Entonces, es eso lo que nos motiva, a no quedarnos con los brazos cruzados y lamentándonos, porque uno se da cuenta que cuando pierde a una persona querida es cuando uno vale mucho para poder cambiar algo en esta sociedad que está mal, en una sociedad que es cada vez más violenta, más mezquina, y eso es lo que nos motiva a todos. Es complicado hablar sobre este tema, como ustedes mencionaban, Dani, el primo, tú, una amiga, igual acá Andrés ha sido un compañero de nuestro trabajo. Pero no sé, ¿qué nos pueden decir, como ya para ir cerrando el programa? ¿Qué es lo que más recuerdan de Andrés? ¿Y qué piden ustedes a la gente para que nos apoyen en todos esos eventos que se van realizando? Bueno, lo que más recuerdo de mi primo es que siempre estuvo a mi lado, siempre estuvo conmigo. Nosotros siempre andábamos juntos. Él pasaba conmigo en la Universidad Central cuando estudiaba allí. Se podría decir así que por mí conoció a todos los chicos del Dorado, porque él empezó a quedarse en mi casa. Era un hermano más para nosotros. Se quedaba con mi mami. Pasábamos muchas cosas juntos, como te menciono. Por eso lo que yo pido a toda la gente es que nos apoye en esta causa, nos apoye a pedir justicia, que se haga justicia. Como dijo Gaby, no esperemos que sea un ser amado para cada uno de nosotros. Ya no queremos más violencia, ya no queremos más acoso, pero sí pedimos justicia. Y esperamos que todas las autoridades, todos los la ministra de Justicia, el presidente, estén atrás de este caso, y que esta persona pague por lo que hizo. Eso es lo que yo te podría decir. Dale tú. Uh-huh. Bueno, yo tengo una imagen grabada de Andrés. Nosotros no le llamábamos Andrés, le decíamos Cuestión. Ese era su apodo. Y del último día que nos vimos, nos encontramos ahí en el barrio, y él me abrazó, siempre sonriente. Dijo que me iba a esperar para poder meternos de nuevo al gimnasio a continuar con esto de las artes marciales. Él quería también explorar ese deporte. Y esa es la imagen que yo siempre tengo, sonriente y con su barba y su pelo largo que siempre le brillaba. Y bueno, y como ya te dije antes, el mensaje que hemos dado es eso, que queremos que la gente se nos una, que esto no quede como algo, como una campaña más. Quisiéramos llegar a, aunque sea poquita gente, pero que de cierta manera vaya entendiendo cuál es la finalidad de hacer una campaña en contra de la violencia y en contra del acoso. Así es, y de mi parte quiero darles las gracias, Dani, por haber venido, igual Gaby, a este programa Musicalizados, que les ha dado la apertura para que puedan mencionar todo lo que es el caso y todo lo que se está realizando. Y también hacer un llamado a todos nuestros oyentes que ayuden en esta causa y que no den el brazo a torcer para que este caso tenga justicia. Soy Brenda Tipán, les espero la próxima semana. Musicalizados, chao, chao. Recuerden que componer no es difícil,